del metal por Mosh Radio. encontrarás en los grandes medios. La Hora del Metal, por Mosh Radio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva lucha, como ya es costumbre en el aire de moshradio.com. Seba, ¿cómo andas? Muy bien, Claudio, buenas noches a todos. Lo tenemos al Peige muy temprano también acá en la Hora del Metal. A Gaby siempre bancando la parada. Y bueno, aquí estamos, disfrutando, ¿no? Como siempre. Sí, así es, así es. Javier. Buenas noches, qué domingo de mierda, lluvioso, húmedo, una cagada. La verdad es que si no fuese por el heavy metal, sería un domingo muy triste. Y la merienda. El de hoy. Y la merienda. Merienda que es fundamental el domingo merendar, ¿no? Hoy fue diferente. Fue premium. Sí, hoy fue premium. Tuvimos el gusto de ir a visitar a la fábrica de Gulliver, una cervecería de acá, de la zona sur, de Lomas de Zamora. Yo no tengo ningún prurito en decir que es la mejor cerveza de zona sur, la mejor cervecería artesanal. Pruébenla. Si van a los bares de Lomas, como Gutenberg, por ejemplo, de paso le hacemos el chivo gratis, pídanse una porter con vainilla que es un manjar. Sí, estuvimos con su CEO y Brewmaster y Chief of the Universe, Matías Perfumo, el mejor cervecero que conocemos, una gran persona, un hombre que sabe mucho de cerveza y sobre todo un gran amigo. Le mandamos un cariño. Así es, tomen Gulliver. La cerveza, el sabor. ¡Ja! Mirá qué propaganda que tiene todo. Complicado, Javier, ¿no? El día de hoy es un día complicado. Hay que juntar fuerzas desde donde uno no las tiene. Sí, aparte la gente se pone depresiva con estos días. Poniendo que mañana es lunes. Uf, claro, mañana es lunes. Hoy es domingo a la noche ya. Ya estamos en invierno, 8 de la noche. Está oscuro, perdió Argentina. Todo una mierda, ¿no? La verdad, este fin de semana. Fin de semana de mierda. ¿Qué fin de semana de mierda? ¿Qué fin de semana de amargura? Tiene que correr sangre para que esto cambie. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Ni una alegría, nada, nada. Todo no, nada. Sufrimiento, dolor, tristeza. Este país se puede definir bajo esas tres palabras. Sufrimiento, dolor, tristeza. Continuamente. ¿Vos ves el Mundial después de que queda eliminado Argentina? Y ya como que miraron, ya no te importa. Lo ves un poquito. Y lo sigo viendo, pero ya no es lo mismo. Quedó eliminado España, Alemania. Está en Inglaterra y Brasil todavía. Lo gana Brasil, ¿no? Sería terrible. ¿Y si lo gana Alemania? Alemania quedó eliminado. Si lo ganaba Alemania. Perdón, Inglaterra. Inglaterra. Si lo gana Inglaterra. No puede. Sería. Es peor, ¿no? Que gane Inglaterra. Y, a ver, esto sería así: gana el Mundial de Inglaterra y en el diciembre hay saqueos. ¿Hay saqueos? Y ya está. Perdón. En noviembre te retienen los ahorros, no puedes sacar plata del banco y en diciembre los saqueos. Así. Mm. Es lo que le falta este año, ¿no? Claro, es como una llamada a lo que va a suceder. Y. A este ritmo. Claro. Donde el sueldo te rinde cada vez menos. Donde hay tanta gente que se queda sin trabajo, no hay mucha esperanza, ¿no? Y no. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Y bueno, por eso está el heavy metal. Para eso está el heavy metal. Para brindar fuerzas. Junto a su sonido brutal, mi vida resiste su ruina, diría Ricardo en un tema de Hermética, ¿no? Sí, claro que sí. Y es lo que nosotros seguimos. Y si hablamos de heavy metal, ¿qué es lo que sonaba, Claudio? Vamos a escuchar a Machine Head haciendo Hallowed Be Thy Name, el cover de Maiden, y después Centinela haciendo Me Verás. Time.

tu aguante al sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal, y dejamos la cortina un rato más porque había que escuchar ese machaque y ese riff tremendo del Tano Romano, ¿eh? Sí, claro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo haces para sacarlo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo haces para sacarlo? ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! El Tano Romano, cuando lo entrevistamos en la hora del metal, nos decía, en esa época salía todo. Claro. Nos juntábamos, uno traía la letra, el riff se armaba en el momento y salía todo. Salía todo. Escucha lo que es esto. Una potencia. Es una locomotora esto. Es una locomotora. Es un nervio. Eso es la hermética. Es hermética. Sí. Y, bueno, y, eso era el rock nacional. O sea, la gente se olvida que el rock nacional incluye al heavy metal nacional. Gran parte del rock nacional, como se entiende a las listas de temas que pasan las radios, era el heavy metal nacional. No estoy de acuerdo. Y sí. El heavy metal nacional tiene que alejarse cada vez más del rock nacional. Bueno, pero en su momento esto era lo que se entendía como música rock de la Argentina. No. O sea, ¿qué es el rock? No. Y era Papo, era y Hermética. No. ¿Qué sé yo? Siempre nos marginaron. Todos los mierdas que están. No sé si todos nos marginaron. Sí, todos los mierdas que hoy están. Quizá en el exterior la gente nos entendía mejor. No. Todos los mierdas que hoy están en día, que hoy en día están en Radio Nacional, en Nacional Rock, Bobby Flores, toda esa lacra. Toda esa lacra siempre nos desprestigió al heavy metal nacional. Bueno, sí. Siempre, siempre nos subestimó. Hasta el día de hoy. Toda esa lacra. El Bobo Flores. Sí, ese payaso. Yo vamos a caerle algún día, muchacho. Ese payaso, que es un payaso. Vamos a visitarlo un día. Sí, es un payaso. Dale un abrazo. Los únicos que hicieron algo por el heavy metal a nivel medios en este país fueron Gustavo Olmedo, Alejandro Nagui, el Ruso Berea. Ellos, con bueno, el heavy rock and pop, con tiempos violentos. A ver, yo me refiero, eso sí es muy cierto, claramente, acá no, nunca se le da aguante, pero uno ve documentales del exterior, uno lee notas, y es lo que yo intento decir es, la gente del exterior entendía que B8, Hermética, Alma Fuerte, era la música argentina. Quizá acá no era entendido eso, como decís vos, con todos esos personajes nefastos. Pero la música argentina, yo creo que para el exterior estaba representada en gran parte por el heavy metal nacional. No sé. Yo no estoy de acuerdo. Para esa gente el rock nacional era Fito Páez. Bueno, no sé, capaz que también. Pero Fito Páez no tiene nada que ver pero no importa. Ni con el rock. No, pero no importa. Igual estaba en Hermética. ¿Fito Páez suena como AC/DC? No. Y entonces no es rock. No. El rock es AC/DC. No. Eso sí. Escucha esto. Esto es rock. Esto no es rock. Y esto es otra cosa. Qué diferencia, ¿no? Es otra cosa. Escucha Fito Páez. Escucha. Otra cosa. Escucha lo que es esto. Bueno, ¿qué querés? Esa música. Y bueno, pero entonces no podemos mezclar todo. No hay que mezclar, ¿no? A ver, entre Messi y el defensor de un equipo de la C, sí, los dos son futbolistas. Pero me parece que hay una diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Por eso el rock nacional va por otro rumbo. Sí. Y el heavy metal va por otro. Estamos leyendo las Headbangers. Y podemos ver, 28 de septiembre, Museo Rock. Primera vez en la Argentina, Razor. son unas fechas que estamos diciendo. Nightwish, el domingo 30 de septiembre, en el Estadio Malvinas Argentinas. Dimmu Borgir. Viene Dimmu Borgir el 11 de noviembre en el Teatro de Flores. Que, y bueno, mirá, esto es lo que tiene el heavy metal, ¿no? La cantidad de bandas que siguen viniendo. Y vienen todo el tiempo, ¿eh? No dejan de venir. Perdón, bandas de heavy metal a la Argentina. Sí, claro. Es increíble. El 21 de julio, Plan 4 va a estar haciendo la presentación oficial de Lleva tu mente al límite, con Rey Toro desde Uruguay y Vida como invitados en el Teatro Vortrix. Me gustaría ir a esa fecha, la verdad. Me gusta el último disco de Plan 4. Tiene bastante potencia. El 11 de agosto, Mamut va a estar presentando su disco Falso Profeta en Uniclub, con Del Infierno, Infausto. Y acá me pasa Seba, Phil Anselmo and the Illegals. Domingo 3 de febrero de 2019, en el Teatro de Flores. Yo no escuché este proyecto nuevo de Anselmo. No te va a gustar. Raro, ¿no? A mí no me gustó. No me gustó. Es mucho ruido. Muchísimo ruido. La cosa. Es muy duro. Es durísimo, Mucho ruido, mucho grito, mucho blast beat. Pero bueno, por esto cantemos de Pantera. Sí, yo me lo imagino. Hoy voy a llegar a mi casa y voy a escuchar. Me lo imagino como algo. Es muy extremo. Algo tremendo. Ah, es muy extremo, sí, sí. Algo tremendo. O sea, Anselmo, Phil Anselmo, para el que no sabe, fue el cantante de Pantera, ¿no? Si alguno no sabe lo que es Pantera, ponga en YouTube o en Spotify Pantera y escuche. A ver qué le parece. Y no podía hacer otra cosa. Phil Anselmo tiene que ser siempre cosas más duras, más terribles. Cosas graves. No puede ir para abajo. Bueno, escúchalo. Es muy extremo, Viene también Steve Harris con su banda. No me gustó la banda de Steve Harris. Y es muy rock. No, hay algo raro en eso. No sé. A mí me... Siempre me extrañó que esa sea la banda que él quiso tener como bandas de él, digamos. Es raro. Bueno, está bueno. Perdón al que le guste, pero la verdad que yo, como fanático de Steve Harris, esperaba algo un poquito más. No sé cómo decirlo. Mejor. Es muy rockerito. No sé, a mí me gusta el rock, pero eso es raro. Eso no está bien, eso no cierra. Iron Maiden cierra por todos lados. Bueno, lo que pasa es que después de hacer algo como Maiden, claro. Y es difícil. Pero ya Maiden era la banda de él. ¿Por qué quiso hacer otra cosa? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? Si Maiden es el compuesto melodía y base con el bajo y alrededor hacen todo el resto. ¿Por qué quiso hacer otra cosa? Sí, esas son cosas inexplicables. Vos sabés que Dickinson como solista sí es muy bueno. Dickinson como solista es realmente muy bueno. Sí, he escuchado algunas cosas. A mí me gusta. Es como Halford como solista. Sí, o el cantante de Dream Theater, James Labrie, como solista es durísimo. Son muy buenos, boludo. Sí, son buenos. Sí, Halford solista también es buenísimo. Halford como solista también es muy bueno. Sí, sí, es no. Buenísimo. Hay que prestar atención a eso. Si te parece, vamos con un poco más de música. Ah, perdón, me olvidaba. Lo que sonaba anteriormente era Centinela, la banda española surgida de la ciudad de Albacete. En el año 1999, tiene 6 discos de estudio, un DVD grabado. Muy buena banda, ¿eh? Es buenísima esa banda, escúchenla porque es excelente. Centinela, una banda española, una banda de heavy metal español. Ahora vamos con un new metal. Vamos a escuchar a Korn haciendo Black is the Soul y después Black Sabbath con un clásico con Heaven Angel. Do I walk away? Or do I stand my ground? último bloque de la hora del metal. Tengo que decirlo, qué viaje. Qué viaje. Heaven and Hell entera, de principio a final, hasta el último segundo. ¿Dónde más lo vas a escuchar si no es en la hora del metal por moyoradio.com? Qué bárbaro, qué bárbaro, por favor. Qué demostración de música, de habilidad. Voy a ser polémico y después voy a ir para atrás. Y adelante. Ronnie James Dio era el cantante que le faltaba a Black Sabbath. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Totalmente. Era el mejor cantante que viene en el mercado. ¿Cómo no iba a estar ahí? Olvidado. Todo bien con Ozzy, ¿no? Ozzy claramente creó eso. Ozzy creó el heavy metal. Pero cantante era Ronnie James Dio. Lo que pasa que también para cada etapa de la banda tuvo su cantante, ¿no? Lo que hacía Ozzy, yo no sé si Dio le hubiese podido dar la misma atmósfera. Y no. Y obviamente lo que hizo Dio, o si no, no le llega pero ni a los talones, ¿no? Pero no puede. A ver, todo. Lo amo a Ozzy, pero como cantante, Dio está, pero. No, claro. 10 escalones más arriba. Es el mejor cantante del heavy metal. Del heavy metal de la historia, ¿no? Sí. Eso no hay ningún lugar a duda. Sí. Después abajo vendrá Halford, vendrá Dickinson. Pero no, lo de Dio es de otro planeta, midiendo 1.65 m, una pulgara. Sí, una pulga. Como Messi. Claro. Pero él hacía cosas. Claro. Era un animal. Ya nos estamos acercando al final. Quédense con todos los peces del pez. Quédense con el peixe que estaba acá hace un rato. Se fue. Fue a explorar otra pecera. Sí, es un alma libre. Sí, claro. El peixe es un alma libre, eso. Ahora tenemos dónde guardar cosas, hay que decir. Ahora tenemos dónde guardar cosas. Yo no sé qué podremos guardar ahí, en esos lockers tan high school de United States. Tenemos high school ahí, ¿no? Tenemos ahí. Tenemos de la prepa. De la prepa, el quarterback, el mariscal de campo. Lo sacaron del coto de escala y lo trajeron para acá. Se lo chorearon, ¿no? Se lo chorearon. Eso, viste que chorean los cajeros automáticos que van con la camioneta, lo atan. Qué va. Para mí hicieron lo mismo, Qué va. El CEO y el CFO. Sí, fueron con una F100. Fueron el señor Maceroni y el señor Robert. Y se lo llevaron en la espalda. A punta de pistola, Sí. Ni de pistola, no hizo falta. Se lo llevaron en el lomo. Acá por Pavón, agarran Pavón y doblaron acá y. Claro, derecho. Y lo bajaron acá. Lo dejaron acá. Bueno, no sé, capaz sirve, no sé. Alguna utilidad debe tener. Alguna utilidad se lo va a encontrar. Sí. Algo vamos a poder hacer. Sí. Yo creo que sí. Se va. Bueno, mientras vemos a los muchachos que cargan la basura. Eso es heavy metal, ¿eh? Sí. Qué laburo heavy metal, ¿eh? Qué laburo heavy metal. Bueno, nos despedimos de este gran programa y nos vemos la próxima. Javier. Estamos viendo el domingo que viene. Esto fue La Hora del Metal por moshradio.com. Lo dejamos con Metallica haciendo Trapped Under Ice. Chau. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jesse Rock.